si quieren irle abonando, ¿no? Le vamos ahí armando el rompecabezas de cómo es que está siendo armado esta edición del Autofestival, pero más o menos como por junio, julio de este 2015, es que nos empezamos a conjuntar algunas personas en torno a la misma idea de hacer un entrelace entre proyectos autogestionados, principalmente acá en la Ciudad de México, también con algunos contactos en otros lugares, todavía pocos, pero que están sucediendo. Y a partir de esas fechas, pues nos empezamos a ver y empezamos a proponer como que algunos de los principios, recordarnos, ¿no? Algunos de los principios, de las formas, de las ideas que se han echado a andar. Y a partir de estas ideas es que se empieza a construir lo que podríamos entender como una dinámica interna de trabajo. Cada martes nos vemos durante junio, julio, agosto, septiembre, se propone la asamblea. La asamblea se propone como un método de organización descentralizado, pero también horizontal. Descentralizado porque pues se piensa que es mejor si nos vamos vinculando en el trabajo y no precisamente bajo una lista de correos electrónicos o un directorio así como que se tenga ahí del autogestival o algo por el estilo, ¿no? Sino que trabajemos en nuestros vínculos, trabajemos de una forma cercana y libre. Entonces, esta asamblea pues funciona como para establecer un plan de trabajo que se vino manejando en los meses pasados, y ya en esta asamblea pues se proponen también algunas de las sedes que, pues bueno, el plan de trabajo que llevamos para aquella ocasión pues ya un poco peinaba estas posibilidades de establecerlo 4 días. Sin embargo, siempre fue como que una propuesta, se llevó a esa asamblea como una propuesta, y pues bueno, también se convoca a que otras personas puedan llevar más ideas, más propuestas, más que se amalgame un trabajo un poquito más grupal y colectivo, comunitario, para que no solamente las ideas transcurran en las personas que antes ya se habían reunido, ¿no? Sino que se alimente estas ideas y se hagan un tanto más grandes las ideas, como para hacer mejor el esfuerzo comunitario. Bueno, quisiera plantear un poco lo que ya vieron ustedes, lo que va a haber en el Autofestival. Algunas personas nos han comentado, y como tercer año consecutivo puedo decir que el Autofestival ha venido creciendo, no solo en cuanto a la inclusión de proyectos, ¿no? Que esta vez es de más de 90, ¿no? Sino también en la cuestión de calidad y en la cuestión de la vinculación. A partir del Autofestival se han formado algunas estructuras organizativas o redes de colaboración, de solidaridad, que se han venido ampliando y que este año algunos veremos los frutos que han dado, ¿no? Podría decirse que el Autofestival ha tenido desde hace 3 años ese carácter que lo distingue dentro de la autogestión, que podría englobarse en lo antipatriarcal, en lo antijerárquico, en lo anticapitalista, ¿no? Todo esto que se oye como del lado negativo, pero también del lado de la construcción, es decir, la creación de solidaridad, de la democracia directa, de la acción directa, de la expansión y de la autoformación, ¿no? Es decir, esas 5 formas o expresiones o ética o que podría llamarse valores, son las que se han manejado dentro del espacio del Autofestival, no solo durante el tiempo que llevan los eventos, sino durante todo el año, en donde se han ido formando estas redes y estos vínculos entre diferentes colectivos, ¿no? Colectivos que van desde cooperativas, desde proyectos autofestivos, individuos, redes y hasta organizaciones, las cuales veremos esta vez, ¿no? En en este autofestival, por ser 4 días, anteriormente habían sido solo 2 días, trataremos de llegar a hacer un vínculo mayor para continuar o darle mejor expresión a temas o proyectos, enriquecernos en los proyectos para llevar a cabo durante todo el año un vínculo mayor y además que construyamos una alternativa comparativa, una, podría decirse, una ciudad comparativa en cuanto a esa ciudad individualista, esa ciudad capitalista, esa ciudad empresarial, represiva, etcétera, a compararla con una sociedad que sea autogestionaria, horizontal, solidaria, etcétera, ¿no? Eso es lo que trataremos de hacer en este autofestival, o empezaremos a tratar de hacerlo para construir una base social solidaria, sin duda alguna. Bueno, yo quiero platicar un poco acerca de los proyectos que se han inscrito. Desde la Comisión de Logística, algo que identificamos es que, a diferencia de los años pasados, como habíamos comentado en otro momento, los proyectos principalmente están enfocados a poder lograr ciertos objetivos. No quiere decir que no podamos participar todos los proyectos están incluidos, todos aquellos, incluso aunque no se hayan inscrito, vamos a poder participar y tomar talleres y aprender cada uno de nosotros. Pero lo que hace la diferencia en este caso, en este año, es que decidimos ir sobre algunos ejes temáticos. Esos ejes temáticos tienen que ver con cómo vemos que las necesidades son, o mejor dicho, desde dónde parten nuestras necesidades a la hora de hablar de autogestión. Entonces, lo que definimos fue trabajar diferentes ejes temáticos. Ahora les digo cuáles son estos. Voy a ir mencionando cuál es la lista de los proyectos que participan, ya sea como proyecto, con el nombre del proyecto en sí o con el nombre del colectivo. Llegaron aproximadamente 110 registros y los proyectos que están es Colectivo Ubuntu y Yowali Tonali, Eco Omega, Lobo Negro, Pan Negro Vegano, La Horda Zen, Radioactivo, Eka Ideas, Pseudodev, que es prótesis con hardware libre, Plumicornio, Radio Zapote, Alimentación Consciente, que es del Cártel del Sabor, Autosostén, Tejedoras Creativas, La Milpa Vagabunda, Aguacate, Cultivar es Luchar, de Biosustentable, Aquelarre, Un Monstruo en Busca de Trabajo, de René Zavala, Rizoma, de Colectivo Quetzali. Rizoma es el colectivo. Tinta Negra y Chacal, Comunidad Ateco Coli, Bambú Cooperativa de Salud, Artenativo. Participan también de manera individual Seina Flores y Patricia Flores, Colectivo Portátil, The Rockery, Balam, Mazarte, Lava de Hawái, Bordearte, Brigada de Talleres Comunitarios, Shams, Festival Internacional de Cortometrajes de la Diversidad Social, Todos Somos Otros, Energía Visión Agricultura, Proyecto EVA, Revista La Guadaña, Ediciones La Social, Protocolos de Resistencia a Título Individual de Toshli, Tejiendo 361 Puntos, Cooperativa Integral de Hidalgo, Catarsis, Taller de Proyectos Productivos Comunitarios, Jungla Saba, Mezcales Campesinos, del proyecto que se llama Mano con Mano, Acción Performática de Gacho, que es Memoria de la Desaparición Forzada en México, y el trueque que se hizo en el Chopo, Acción Performática, Memoria de la Desaparición Forzada, Danza Abierta, Documental Pichátaro City de Nacho Muñoz, Cacto Producciones, Danza Terapia, Arvid Electrohippie, Diáspora, Secuam, Las Cirujanas, Red Rizoma, Editorial María Negra, Moira, Casa Verde, Golpe de Farrio 3, La Resurrección de la Carbonera, de Luis Felipe Moreno, Comunidad Chanca, Colectiva El Rebozo, Encuadre teórico práctico para el diseño de talleres creativos de Carmen Flores, Dinero de papel, The Rockery, ya los habéis mencionado, Las hijas de Sutonán Sintlali, Recrear la memoria para contar una historia, San Agustín Chayuco, Costa Chica de Oaxaca, Hijos de la Tierra, Trabajadores y Revolución, Salud Integral e Intercultural, Casa Comunitaria, Mandrágora, Nestora, Sinteno Colectiva, Serigrafía Autogestiva, Actoras de Cambio del colectivo de La Granja, Macoma Cerámica, Ivonne Noverón, Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México, que es del proyecto Grupo de Acción Revolucionaria, Cactasia, Taller sobre Diluyendo el Amor Romántico, de La Puta Colectiva, Huerto Medicinal, Textuna, Tian, Taller del Hábitat, Rancho Ecológico, Bosque San Isidro, Curarte, Ecomega, La Lechuza Busa, Fantástico Sueño, de Natalia Ravel, Cacao, que es la Cooperativa Autónoma de Convivencia y Aprendizaje de Oaxaca, Verde Corazón Herbolaria, Para Narrarse, de María Gloria Granados, Libretas Libres, Planetaria, Savia, Cosmética y Salud Artesanal, Panamédica, Carrito Audiovisual, del colectivo Digna Rabia, Juguetes Alternativos, de Arturo López Claudio, Sticky Technology, Cerveza Pascola, Toquín de Cumbia, de Sonora Criminal, Ediciones La Social, y Ediciones La Social es quien cierra. Y bueno, principalmente algunos de los ejes que se pensaron para este año tienen que ver con cómo vamos a solucionar algunas de las necesidades que tenemos principalmente. Pensamos que si no se habla de economías alternativas o economía solidaria o como quieramos llamarle, difícilmente podemos pensar en otras alternativas de organización y de construcción. Sí es verdad que van de la mano, pero hoy día cuando hemos preguntado cuáles son las principales cosas que vemos que no estaban ocurriendo y que son una necesidad de todos los colectivos, la parte económica, la que tiene que ver con las alternativas económicas, es una de las que brincaron más. Otras de las respuestas que dieron fue que también hace falta espacios donde poder difundir, donde poder exponer, donde poder transitar en los diferentes proyectos. De las terceras cosas que se fueron vertiendo en las respuestas fue también el que hay una necesidad de vinculación, pero principalmente de descentralización. Quiere decir que de pronto acá, viéndonos aquí en la Ciudad de México, pues de otros estados de la República nos observan y de pronto dicen, bueno, pues es que muchas cosas pasan allá, pero también muchas cosas pasan acá. Pero también ocurre esta centralización, ya sea en Oaxaca, en Chiapas, en algunas ciudades. Y lo que buscamos principalmente a partir de este momento, a partir de este autofestival en adelante, es olvidar la centralización y más bien descentralizar esto. Esto quiere decir que como resultado de esa convicción, varios proyectos que se han inscrito de diferentes partes de la República buscan o han platicado la intención de replicar el esfuerzo del autofestival. Que esto sería importante también mencionarlo, no quiere decir que tenga el mismo nombre, quiere decir que la intención de la construcción colectiva y todo lo que hemos vertido y platicado aquí tiene sentido para otras comunidades también, y que pueda tener sentido para otros lugares que no necesariamente están dentro del Distrito Federal. O sea, bueno, en algún momento hemos visto compañeros de otras partes también del mundo que o van a transitar hacia allá o han venido hacia acá y regresan a sus países y traen también una idea que de alguna manera va permeando y que nos trae conocimiento y también se lleva conocimiento. Eso es un proceso interesante que hay que destacar y que sobre todo no hay que olvidar, porque a partir de este autofestival sí tendría que haber una diferencia respecto al primer encuentro que tuvimos, que es experimento y que todavía puede seguir siendo muy experimental esto, pero a 3 años pienso que ya tenemos que ir entendiendo algunas cosas que sí pueden ayudarnos como herramientas a funcionar entre nosotros. De otra manera yo pensaría que estaríamos pues repitiendo solamente festivales que muy padres, muy interesantes, pero que la construcción real se puede quedar corta si no lo vemos hacia allá, hacia ese sentido de construcción colectiva.